Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 399, el día 10 de junio del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Y vamos a pasar primero las coordenadas, donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y con una intención de aminorar un poquitito la incertidumbre que nos rodea por los cuatro costados. Vamos a ir primero por un cortito institucional referido a los derechos humanos, referido a nuestras estrellas que nos guían, que nos van a seguir guiando y que se van yendo de a poquito de este mundo físico, pero como siempre digo, ¿no? Sus palabras y sus hechos siguen existiendo a pesar del tiempo y a pesar de las ausencias físicas. En este caso, la semana pasada nos tocó hablar de Norita Cortiñas, que se fue también a sus 94 años. Esta vez murió Lita Boitano a los 92 años. Podríamos decir que para muchos Lita Boitano fue la sonrisa en movimiento de los derechos humanos. La dictadura le secuestró a sus dos hijos, la forzó al exilio y nunca pudo arrancarle la alegría. Peronista, bostera, con los dedos en B, y pañuelo verde también. Lita pedía que la despidieran cantando un buen tango. En menos de un año, la dictadura le había arrebatado a sus dos hijos, lo buscó con desesperación desde familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Amigue, se lo llevaron uno de sus hijos, el mayor, el 29 de mayo del año 1976, y el 24 de abril de 1977 se llevaron a su hija. ¿Qué poder decir de estas mujeres próceres, de estas mujeres que se construyeron y se reconstruyeron a sí mismas, transformándose en lo que son hoy día para la Argentina? Primero, el pie de la democracia, la estructura que mantiene vivo este sistema que hoy nos trae y nos depara las tristezas, ¿no? Con la elección que ha llevado adelante el pueblo argentino, pero eso no quita que su acción sigue viva y de una u otra manera enaltece aún a aquellos que fueron sus enemigos. Otro que también nos dejó, Roberto Tito Cosa, militante por los derechos humanos. Cosa integró la Comisión por la Memoria, que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en tanto que las madres de Plaza de Mayo le otorgaron la distinción 20 años juntos por su compromiso. En lo personal, puedo decir que en aquellos años 70, cuando se hablaba de la vuelta de lo más importante era la vuelta de Perón a la Argentina, Tito Cosa, con su grupo de arte y de cultura popular, nos hizo conocer a muchos que no teníamos idea de que este mundo existía, la cultura, el arte, los artistas comprometidos. Recuerdo reuniones con él, con Alonso, pintor, con fotógrafos, con músicos, con gente de todos los aspectos, escritores, por supuesto. de todos los aspectos de la cultura, y cómo él tuvo paciencia para nosotros, jóvenes militantes, darnos ese sentido de que el arte y la cultura no quedaban restringidos solamente a las clases privilegiadas, sino que también había un arte y una cultura que surgía desde el pie, ¿no? Carpani, me acuerdo también, Berni, con su Juanito Canoa. Así que bueno, también vaya un ayudo, un gran saludo a todos sus seres queridos y a todos los que lo conocieron en vida y que lo acompañaron en los últimos momentos, para Roberto Tito Cosa. Luego de esto vamos a escuchar, yo creo que es importante no quitarle, la vista de lo que está pasando en Europa y este avance de la ultraderecha y de la derecha de una manera incontenible. Hubo elecciones este fin de semana para diputados y autoridades de la Unión Europea, y bueno, no solamente se impuso a la derecha, sino que también la ultraderecha, a la cual es muy afecto Milei, para eso está viajando otra vez, se está yendo de la Argentina, buscando su punto de fuga para el equilibrio psicológico, esta vez invitado por Giorgia Meloni. Así que bueno, también vamos a detenernos en esto, que no es un dato más, ¿no? Después, esta ultraderecha y esta derecha que avanza en el mundo trae consigo rémoras, trae consigo seres que vuelven a reivindicar el supremacismo totalitario, en este caso en Alemania el nazismo, que tomó carnadura en una cantidad exorbitante de policías en distintas regiones de Alemania, pero todos con un fin común: derrocar mediante las armas al gobierno democrático de Alemania. No está pasando en Venezuela, no está pasando en Nicaragua, está pasando en la ilustre y profundamente europea, motor de la Unión Europea, que es Alemania. Después, la decisión de la Corte Suprema de Justicia Internacional, de la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia Internacional, condenando al primer ministro de Israel, Netanyahu, como criminal de guerra. En este caso, un pronunciamiento que ahora vamos a ver en qué queda, luego del resultado de las elecciones, de algunos diputados de Alemania que expresaron literalmente que en caso de ser firme la sentencia, ellos van a proceder a detener a Netanyahu si llega a pisar suelo alemán. Sigue crujiendo la realidad política en Israel, a pesar de haber conseguido un gran logro, como fue la liberación de rehenes en manos de Hamás, luego de un cruento combate que dejó más de 300 palestinos, entre civiles y militantes de Hamás, muertos por un combate feroz que se dio al momento de la liberación de estos rehenes, pero esto también provocó la renuncia del opositor Benny Gantz, que sería, digamos, la esperanza para suplantar al actual Benjamín Netanyahu, en la idea y en la esperanza de que esto tal vez depare un poquitito más de humanidad respecto a lo que está sucediendo. Bueno, aunque en una guerra hablar de humanidad ya sabemos que es un oxímoron, pero bueno, también por qué no mantener viva la esperanza de que, yo a veces decía, ¿no?, ¿por qué los que combaten y están tanto de un bando como del otro no se van a un lugar neutral y se matan a tiros entre ellos sin perjudicar las estructuras, el agua, la luz, la comida de los seres humanos, de las personas que no están armadas para combatir? Pero no, esto es más cómodo, y siempre las víctimas que se cuentan, las que aparecen en las estadísticas, son aquellos que están armados, pero los civiles comunes, la gente común, eso directamente se las denomina daños colaterales. Una vergüenza más que arrastramos en este planetita que cada día cruje por todos lados y que cada vez nos deja un poquitito más desamparados, ¿no? Esto es así, no lo podemos negar. Así que bueno, y también, ¿no?, no me voy a privar de hacer una pequeña reflexión respecto a lo que estamos viviendo, y especialmente me voy a basar en un encuentro que se hizo el día sábado, el encuentro de la gratitud militante, organizado y llevado a cabo por nuestro querido profesor Alfredo Grande, donde se juntaron, tenemos que decir, no había muchas nuevas generaciones, más bien éramos todos ya acumulados en décadas, pero sí surgieron algunas motivaciones, algunas ideas que son realmente interesantes. Una de ellas es la necesidad de organizarse para resistir, pero organizarse con un para qué, con un por qué, y con herramientas que sean claras y que sean asequibles para la mayor cantidad de personas. Saliendo de ese supuesto limbo en el cual están las vanguardias iluminadas, que se autodenominan los que van a guiar a los pueblos a la liberación. Creo que eso es muy interesante. Por otro lado, en ese mismo encuentro surgieron personas que hablaron de las herramientas que ellos vienen utilizando, tanto en lo educativo como en lo organizacional, respecto a herramientas que son básicas y que ya están empoderadas por parte de la población, y que tal vez desde ahí empezar a ver de qué manera se puede conquistar a las nuevas generaciones para que mediante este tipo de herramientas, esta propuesta, se armen discusiones, foros, talleres, para buscarle la vuelta, porque sabemos que esto no va a ser corto, no hay salida mágica para lo que estamos viviendo en la Argentina, que más tarde, cuando hablemos con el profesor Alejandro Correa en nuestra segunda hora, después de las 19, seguramente le vamos a sacar punta al lápiz, como quien dice, para hablar de este tema. Pero bueno, reivindicar las herramientas que tuvimos tiene que ver con lo histórico y con otro contexto, que hoy día cambió absolutamente. En este nuevo contexto hace falta las viejas herramientas, algunas de ellas resignificadas, pero a su vez también que sean efectivas y eficientes. ¿Para qué? Para garantizarnos que no se vaya mañana Milei y venga alguien peor que Milei. O peor todavía, o que venga alguien que nos resulte simpático a los que estamos de este lado de la grita y termine traicionándonos. Son cuestiones que ya perdido por perdido, digamos, la elección se perdió. En el 23 está gobernando una coalición realmente perversa, con poca sustancia profesional, intelectual, política, pero sí con una gran violencia y basada en los mecanismos, digamos, básicos de comunicación, ¿no? Como son la emocionalidad, el odio, el descontento y el rompan todo, ¿no? Es más fácil romper que construir. Así que bueno, esa sería así a grandes rasgos una de las reflexiones que seguramente vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro viajecito de América Resiste. Así que bueno, y si le parece a nuestro querido Pedrito, vamos con el reporte número uno, la ronda sigue. Hicieron un lugar en la historia por el derecho inalienable de saber el paradero de sus hijos, los desaparecidos. Y aún hoy, que la ronda se va reduciendo por el paso del tiempo, las madres de Plaza de Mayo siguen buscando esa respuesta. Entre madres y abuelas, marcaron la otra cara de la aberrante última dictadura argentina. Y mientras el proceso de reorganización nacional se cuestionó, ellas buscaron, gritaron y visibilizaron una masacre. Con la muerte a sus 92 años de Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y la de Nora Cortiño, días antes, las fundadoras de este movimiento van dejando la posta a las nuevas generaciones para que la llama por la búsqueda de la verdad no cese. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo fueron 12 mujeres que buscaban desesperadamente a sus hijos desaparecidos entre 1976 y 1983. Un grupo de señoras entre 50 y 60 años rodeaban la pirámide de Mayo frente a la Casa Rosada. Caminaban para desafiar la orden del régimen que prohibía la reunión pública de personas. De las 12 locas del pañuelo blanco, aún están con vida Mirta Baravalle, Eva Márquez de Castillo Barrios y Ketty Nehaus. En tanto, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce, que integraban el grupo, corrieron el mismo trágico destino que sus hijos, secuestradas y arrojadas en los vuelos de la muerte. En su incansable búsqueda pacífica, se conformaron 3 asociaciones tras diferencias políticas y de procedimientos para la búsqueda de la verdad y la justicia. La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, presidida por Estela de Carlotto. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, liderada por la ya fallecida Eve de Bonafini, y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que encabezó Norita Cortiñas. De este último grupo continúan en la lucha Tati Almeida, Carmen Viera Lareu, Elia Spen, Carmen Lorefice, Otilia Acuña, Vera Jarach, Clara de Weinstein, Aida Bobo, Emilce Flores y Adelia Lara Molina, entre otras madres. Hasta el momento, con su trabajo, las madres y abuelas lograron recuperar la identidad de 137 nietos de secuestrados y desaparecidos. Conoce más información en perfil.com. Decíamos que muy bueno el institucional del diario Perfil, porque es dentro de la neutralidad del tono y de la información, tal vez sea una voz que viene desde afuera de lo que son los órganos de comunicación, los organismos de comunicación, los modos de comunicación de este lado de la grieta, lo cual siempre es positivo porque muchas veces, lamentablemente, la opinión de la contra derecho humano tiene más voz al decir son siempre los mismos, el tema es un curro. Y por más que nosotros sepamos y nos indignemos sabiendo literalmente y concretamente de que no es un curro, que esto es una lucha que fundamenta la democracia en la cual hoy vivimos, basada en el debido proceso, en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, poniendo todo lo que hay que poner, siempre en desventaja respecto al enemigo. Y así todo manteniendo la paz. Nunca se buscó la vendetta, nunca se buscó la violencia, nunca se buscó la justicia por mano propia. Y yo creo que más tarde, bueno, digamos, hoy día ya tienen reconocimiento los organismos de derechos humanos en Argentina, pero es hora de que muchos que insultan sepan que cuando ellos salen de la Argentina y van a otro país, también están representando a estas mujeres y a estos hombres que lucharon por memoria, verdad y justicia. Y yo creo que, no sé, pareciera ser como una premonición de parte de Violeta Parra, el tema que se llama Mira cómo se ríen, y es lo que, o sea, estos tipos que están gobernando no solamente nos arruinan la vida, sino que encima lo disfrutan y se nos ríen en la cara. Vamos a escuchar el tema número 1. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Violeta Parra, desde allá lejos y hace tiempo, de los años tempranos, años 1970, cuando estaba la primavera de Salvador Allende, del otro lado de los Andes, y cómo de este lado de los Andes seguíamos pidiendo por la vuelta del general Perón, que era la liberación, ¿no? Bueno, después las disquisiciones políticas las dejamos al margen, porque son cuestiones que hacen a las personas que tienen nuestras edades, me refiero a los que ya tenemos varias décadas acumuladas, y que muchas veces sirven para confundir, para traer contradicciones, discusiones, saldadas en el tiempo, y que hoy día ya están perimidas de todas las maneras posibles. Así que bueno, pero decíamos se dio la votación en Europa, y la votación en Europa está haciendo que surja una ultraderecha muy parecida al presidente Milei, que hoy gobierna la Argentina. Un personaje es Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, que... Bueno, picolina, ¿eh? Es una señora de baja estatura, pero con ideas muy firmes, con un coraje y con una boca que, mamma mía. Bueno, está Italia contra Alemania, en este caso, mejor dicho, contra los Países Bajos, en este caso van der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea y a quien Meloni realmente no le tiene simpatía. Vamos a escuchar el reporte número 2. De última hora que van llegando a nuestra redacción en una jornada, recuerden, jornada de resaca electoral y en la que tenemos que hacernos eco de las declaraciones que llegan a esta hora por parte de Italia, de su primer ministro, de su primera ministro, Giorgia Meloni, que ha dicho que en la votación, que las elecciones de la Unión Europea muestran que Italia tendrá un papel fundamental en el futuro de la Unión Europea. Dice que el resultado muestra que Europa debe mirar hacia el centro-derecha e implementar políticas más pragmáticas con menos ideología, como el Acuerdo Verde. Dice, eso sí, que es demasiado pronto para dar una respuesta sobre la posibilidad de un segundo mandato para la presidenta de la Comisión, para Ursula von der Leyen. Con todo, subrayando a esta hora, Meloni, cómo los resultados al Parlamento Europeo muestran la necesidad de un enfoque de centro-derecha, de políticas pragmáticas y menos ideológicas en el bloque. Lo acaba de decir en la radio italiana, destacando la importancia de la actuación de Marine Le Pen en las elecciones en Francia, calificando su camino de interesantes y subrayando además que era prematuro hacer proyecciones sobre la posibilidad de un segundo mandato de la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Recordemos que von der Leyen ayer ampliaba en su discurso esa mano para hablar a los pro-europeos, pro-ucranianos, y en los que decía que iba a hablar y se perfilaba para ese segundo mandato. En cuanto a Meloni, su partido, Hermanos de Italia, ha ganado las elecciones europeas en Italia con el 28% de los votos. Von der Leyen, Úrsula, es, podríamos decir, una especie de centuriona romana guerrerista que a toda costa quiere destruir Rusia a favor de Ucrania. Ignora, de una manera consciente, que si Ucrania no entró antes a la Unión Europea, era justamente por la corrupción estructural que tiene ese país, especialmente la clase dirigente, incluso el presidente Zelensky, que hoy dirige Ucrania. O sea, no fue que la Unión Europea no aceptaba a Ucrania por otro motivo. No, era por pura y directamente corrupción. De esta manera, bajo la promesa de que Ucrania en algún momento iba a entrar a la Unión Europea, le fueron poniendo bases de entrenamiento de la OTAN, algo que estaba convenido en los pactos internacionales con la caída del muro de Berlín, de que la OTAN no se iba a extender hacia la frontera, ni se iba a acercar a la frontera con Rusia. Cosa que con el paso del tiempo fueron haciendo de una manera realmente violenta, y bueno, esa fue la respuesta de Rusia, y en eso estamos. Von der Leyen,

la versión del Orejano, los olimareños cuando estuvieron por Cosquín. Y sí, y algunos elegimos ser orejanos, no nos gusta que nos pongan la montura, que nos calcen el freno, que nos lleven de la nariz para acá o para allá. La maldición de preguntar siempre por qué, para qué, por qué, para qué. El por qué y el para qué es lo único que te va a salvar en esta vida de tomar malas decisiones. Y cuando tomes malas decisiones no vas a tener a quien echar la culpa, porque fue la tuya. Por eso va el homenaje a los orejanos. Y decíamos antes de esto, ¿qué proponemos desde esta trinchera de América Resiste? Proponemos la resistencia no violenta, la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, tomar acciones no violentas, no a la violencia activa, sí a la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Y a eso nos referíamos cuando iniciamos nuestra cortísima reflexión respecto a uno de los resultados que me llevé del encuentro de la gratitud militante que organizara, y aparte quién es el leitmotiv, ¿no? El alma pater, diríamos, de esos encuentros, que es mi querido profe y respetado don Alfredo Grande. Y bueno, y la derecha ganó en Francia, se dicen centro derecha, vienen disfrazados, es el reporte número 3. La ola de la extrema derecha crece hasta casi alcanzar el 25% del Parlamento Europeo y lo hace en buena parte de la Unión. Este escrutinio histórico demuestra que cuando el pueblo vota, el pueblo gana, decía una exultante Marine Le Pen, tras haber logrado uno de cada tres votos en Francia, casi el doble que el presidente Macron, lo que tenía consecuencias desde el Elíseo. Disolvamos donc ce soir l'Assemblée nationale. Al anunciar la disolución de la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas antes incluso de que terminase el escrutinio. En Bélgica, la extrema derecha ocupa el segundo lugar tras los votos en las urnas, lo que nos deja una de las imágenes de la noche, el primer ministro, Alexander De Croo, entre lágrimas después del anuncio de su dimisión tras el batacazo electoral de su partido. En Países Bajos, el Partido de la Libertad de Wilders entra en la Eurocámara con 7 escaños, aunque la alianza entre socialdemócratas y verdes sigue ganando, pero Wilders les pisa los talones y formará gobierno en el país. Era una bella noche. Decía Meloni que la de ayer era una noche aún más bonita que la de hace 2 años cuando se convirtió en presidenta italiana. Ella y su partido, Hermanos de Italia, han consolidado su avance, primera fuerza. En Alemania, los ultraderechistas de AfD se han convertido en la segunda fuerza de su país. Hemos logrado un fantástico resultado, gritaba su líder en una sede abarrotada de banderas alemanas con el águila negra. También celebración de la ultraderecha en Hungría, en Austria y nuestros vecinos de Portugal. Chega entra por primera vez en el Parlamento Europeo. Y cuando aquel asesor, amigo, ideólogo de Donald Trump, Steve Bannon, se retira del gobierno de Donald Trump, renunciando porque consideraba que se estaba volviendo socialista, Donald Trump, y comienza su gira a través del planeta, empieza a tejer esta serie de alianzas. Son cosas que pasan desapercibidas porque son personajes que viven escondidos en los pliegues de las democracias y necesitan de la democracia para poder desarrollarse. Si no, tendrían que hacerlo al estilo mafioso, ¿no? Con metralletas, bombas, secuestros y asesinatos. Igual después los hacen utilizando las fuerzas de seguridad, digamos, formales de los países que van ocupando. Pero me acuerdo que en aquel momento este hombre hace una parada en Portugal. Ahí vemos que en Portugal ganó la ultraderecha. Hace una parada con la gente de Vox. Se hace un retiro espiritual en un convento benedictino, donde fue visitado por húngaros, por polacos. Bueno, y ahí estamos viendo los resultados. Yo no digo que Steve Bannon sea el dueño del triunfo, pero sí digo que hay cuestiones que van sucediendo a nuestro alrededor a las cuales no le prestamos atención, y que a la diferencia de los que estamos de este lado de la grieta, que vamos por la ideología, que vamos por la discusión, que vamos para ver si una coma en un texto está bien puesto o realmente significa que estamos traicionando los altos ideales de las revoluciones populares, mientras nosotros, lo cual yo no abdico de eso ni renuncio, ¿no? O sea, prefiero la discusión antes que las decisiones monocolor. Pero vemos que una gran parte de la población, ya podríamos estar hablando casi de un 30 y un 35% dentro de la Unión Europea, y la puta, y Donald Trump está a punto de ganar las elecciones en noviembre de este año, ¿no? Así que bueno. Veamos qué es lo que está pasando. Digo, veamos lo que está pasando, porque el problema no son ellos, el problema somos nosotros, y qué es lo que hemos hecho, y qué es lo que podemos hacer, y de qué manera los que somos ya con décadas acumuladas nos ponemos a un costado para colaborar, para ayudar, para, si nos piden un consejo o una mirada, aportar a la discusión, ¿no? Nada más que eso. Ahora sí, seguimos con los nazis que se detuvieron en Alemania. Es el reporte número 4. Un hombre libre se enfrenta al peso de la historia. Josef Schulz tiene 100 años. Su juicio se lleva a cabo 8 décadas después de los actos que se le imputan. El antiguo cabo primero de las Waffen-SS es juzgado por complicidad en el asesinato de 3.518 prisioneros en un campo de concentración nazi. El acusado no habló durante el juicio, pero para los abogados de las partes civiles eso no es lo esencial. La particularidad de este juicio es que durante décadas la justicia alemana dejó de llevar a cabo este tipo de procesos porque solo hasta 2009 retomó su trabajo. Las víctimas que representamos comparten un objetivo: que se siga hablando de lo que pasó en los campos de concentración, que se mantenga esa memoria y que al final se pueda dictar una sentencia justa. El juicio se realiza en un gimnasio convertido en tribunal, cerca de la residencia del acusado, para evitarle desplazamientos largos. Schulz es el imputado de mayor edad entre los acusados de crímenes nazi. Según los cargos, entre 1942 y 1945, fue uno de los guardias del campo de Sachsenhausen, situado cerca de Berlín. Un episodio que el acusado mantuvo en secreto toda su vida, hasta que la justicia alemana lo encontró. En el Centro de Investigaciones de Crímenes Nazi, ubicado en Louisburg, en el sur del país, la caza de nazis aún no ha terminado. Este es nuestro archivo central. En total tiene casi 1,8 millones de fichas. Aquí empieza cada investigación realizada por el Centro Nacional de Louisburg. Tenemos todos los acusados, todos los testigos de todas las investigaciones hechas aquí desde finales de los años 50. Desde su creación en 1958, los fiscales del centro, como Michael Otte, son los encargados de perseguir a los criminales de guerra nazis. Se hicieron 130.000 juicios y más de 7.000 investigaciones preliminares que condujeron, en particular, a los famosos juicios de Auschwitz en los años 1960. Pero estos últimos marcaron el final de los grandes procesos contra los criminales de guerra nazis. La justicia recuperó sus derechos en 2011 con el caso de John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio Sobibor. A partir de ese juicio, la prueba de una actividad en un campo de la muerte es suficiente para condenar a los criminales de guerra. Entonces, los cazadores de nazi iniciaron una carrera contra el tiempo. El juicio de Demjanjuk nos llevó a investigar de nuevo en detalle todos los campos de concentración en los que se cometieron crímenes sistemáticos. Analizamos minuciosamente todos los documentos relacionados con el personal que trabajaba en estos campos. Orgullo de ser argentinos nos debería dar a los que estamos de este lado de la grieta. La estrategia judicial de inculpar a aquellos que cumplieron funciones en los campos de concentración, para nosotros en Argentina no es algo novedoso. Lo novedoso fue que justamente la Alemania ilustrada, la Alemania superior, que combatió el nazismo, estuvo en receso desde el año 1960 hasta el día de hoy, 60 años, 64 años. Mientras tanto, aquí en la Argentina nunca se paró de pedir memoria, verdad y justicia. Hay juicios en marcha, fiscales, jueces, personal judicial que sigue manteniendo viva la llama de llevar a la justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura, durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, como nos enseñó nuestra querida Norita Cortiñas. Son esfuerzos que no cejan y que este gobierno que hoy domina en la Argentina pretende esconder bajo la alfombra. Depende de nosotros, de todos y cada uno, no solamente los que habitamos este lado de la grieta, sino también aquellos que se sienten orgullosos de ser argentinos, que se den cuenta de que la democracia de la que hoy estamos disfrutando tiene muchísimo que ver con la búsqueda de, mediante el debido proceso, de verdad y justicia. El éxito avasallante de los agentes del orden totalitario se reafirma. El acompañamiento de multitudes, la conquista de los resortes de los gobiernos, la complicidad de los medios de comunicación que representan los intereses del establishment, el caos en la sociedad, el empobrecimiento planificado, la impunidad garantizada por sectores venales de la justicia. El éxito les da la libertad de actuar sin límites. Tan impunes se sienten que cometen a la luz del día los crímenes más aberrantes. Memoria, verdad y justicia, el tema número 3, Clara Anaí, no te va a gustar. Apareció Clara Anaí, la nieta de Chicha Mariani. La abuela de Plaza de Mayo, María Isabel Chorovic de Mariani, se reencontró hoy con su nieta Clara Anaí Terucci después de 39 años de búsqueda. Chicha, quien con otras abuelas fundara y presidiera la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, jamás abandonó la búsqueda de su nieta y de todos los nietos en general. ¡Qué lindo! Que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. honor y gratitud eternas. Como decía el primer audio que escuchamos, la ronda continúa. Ellas y ellos van dejando su sombra caminando alrededor de la pirámide, buscando memoria, verdad y justicia, sin odio, porque a ver, sería imposible tener tanto odio y llegar a tan madura, a una edad tan madura. Generalmente el odio carcome las entrañas. Y estas mujeres, estos hombres, abogados también, me había olvidado de nombrarlos, honorables, jugados, de vocación, que privilegian el derecho y la búsqueda de verdad dentro del debido proceso a la vendetta. Así que bueno, nuestro pequeño homenaje desde aquí, no solamente a los 30.000, sino a todos nosotros como argentinos y especialmente a nosotros, mejor dicho, a nosotros los que estamos de este lado de la grieta, que a pesar de que en este momento en la pulseada política venimos un poquitito flojitos, todavía no nos han vencido y no nos van a vencer, porque la vida es un péndulo y hoy les toca a ellos y mañana nos va a tocar a nosotros. Lo importante es que la fricción siempre exista. Lo importante es que, como me llevé de resultado, el resultado que me llevé de la reunión militante que armara Alfredo Grande, hay herramientas que ya están funcionando y que hay que extenderlas. Hay discusiones que hay que dar y que hay que extenderlas. Hay vacas sagradas que todavía tienen mucho para dar, vacas sagradas. Y no me quiero olvidar de tantos y tantas compañeras de la patria grande que también sufrieron las consecuencias de ese nefasto plan Cóndor que hasta el día de hoy sigue luchando para sojuzgar de una vez por todas la rebeldía de Latinoamérica. Digo, también como leitmotiv de nuestra pequeña trinchera de América Resiste, me he propuesto no tener piedad con los despiadados, mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad, reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar su grito de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Este es un fragmentito chiquitito del libro Camino al Paraíso de Osvaldo Bayer. Vamos, el reporte número 5 no lo vamos a pasar, y sí vamos a un tema que creo que es importante a nivel internacional, especialmente por lo que está pasando en Israel y Gaza. Es el reporte número 6, la renuncia de Benny Gantz al gabinete de Netanyahu. El jefe del Estado Mayor de la CFDI, el teniente general Herzi Halevi, realizó una evaluación de la situación y un recorrido el domingo en la región oriental de Deir al-Balah, en la franja de Gaza. Acompañaron a Halevi el oficial al mando del Comando Sur, el general de división Yaron Finkelman, el oficial al mando de la 98ª División, el general de brigada Dan Goldfuss y los comandantes del equipo de combate que participaron en la operación Arnon, para el rescate de los rehenes el sábado. Traer a casa a los rehenes es una misión, traer a los caídos para su entierro en Israel y, por supuesto, llevar a los vivos de vuelta a casa. Desmantelar a Hamas es esencial para evitar otro 7 de octubre. Devolver a los rehenes es el deber moral por el que nos esforzamos, declaró el jefe del Estado Mayor. En relación con la operación del sábado, señaló: ayer logramos una parte muy, muy importante de esta misión. Tenemos mucho más por hacer. Quiero expresar aquí con gran aprecio la excepcional cooperación entre la Unidad Nacional Antiterrorista de la Policía de Israel, YAMAM, la Agencia de Seguridad de Israel, y nosotros. Aquí estuvieron las FDI, los cuerpos centrales, el Comando Sur, la Fuerza Aérea de Israel, la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Operaciones, que coordinaron todos estos esfuerzos con una perspectiva integral del Estado Mayor General, que, junto con muchos otros factores. Esta cooperación nos permite llevar a cabo acciones audaces con éxito, añadió. Quiero decirles que al final tomamos decisiones muy difíciles. Nos reunimos el sábado por la mañana en el centro de comando y control sin la garantía de un éxito del 100% en la operación, ni siquiera del 90%. Sabemos que estamos asumiendo riesgos significativos y tomando decisiones cruciales, y estos riesgos son riesgos para vidas humanas. Esto no es una apuesta, es un riesgo calculado, no un cálculo peligroso. Evaluamos minuciosamente los riesgos y creamos redes de seguridad para ellos. Y decíamos que este informe escondía la renuncia de Benny Gantz por disidencias insalvables dentro del gabinete. Benny Gantz es el opositor con mayores probabilidades de ganar las próximas elecciones para reemplazar a Netanyahu. No se diferencian en mucho, los dos son militares, los dos son israelíes, los dos propugnan por un Israel, por el gran Israel, ¿no? Del mismo modo que Hamás y parte de la gran parte de los palestinos proponen la gran Palestina, ¿no? Del río Jordán al mar, y lo mismo se dice del lado israelí. Pero bueno, nada, queríamos, lamentablemente, el audio es mucho más largo, y luego sí venía la parte de la incidencia que tiene la renuncia de Benny Gantz al gabinete de Netanyahu. Y bueno, los minutitos que nos quedan, si te parece, Pedrito, escuchamos el último tema y después metemos, cuando llegue la hora, el corte institucional y lo buscamos al profe. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. La retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Volvimos, América Resiste. La vuelta de hoy es la número 399 el día 10 de julio del año 2024. Seguimos transmitiendo de la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegma, responsable del contenido de PEAPA. Y acá lo tenemos al profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Gustazo encontrarnos. ¿Andás mejor de salud? Porque la semana pasada no andaba muy bien. Mira, me quedó una persistente tos que aparece cada vez más esporádicamente. Pero sí puedo decir que los que ya tenemos décadas acumuladas, mejor nos vacunemos contra la gripe. Sí, sí, bueno, yo me vacuné ya. Yo no me vacuné ni una sola vez nunca en la vida. Y bueno, y esta vez decidí, después de pasarla, decir, no, mejor me voy a vacunar. Sí. Porque la verdad que son 5 días bravos y tal vez 8 días hasta que pasan las consecuencias, ¿no? Y bueno, y queda... O sea, el miedo de este tema es que viene acompañado de bronquitis, gripe y bronquitis. Y si la bronquitis no se para de una vez por todas, se transforma después en cosas más serias. Así que bueno, nada. Gracias por preguntar y bueno, ese es el parte médico, que hacemos lo que estamos. Bueno, vale. Bueno, don Ale, querido, yo ya te dejé encorsetado a lo largo del programa en que nosotros, en este momento, de nuestra charla, de nuestro encuentro, íbamos a hablar sobre la situación, otra vez, la coyuntura política de la Argentina, y yo durante el programa hice un enlace con las elecciones que se dieron en el día de ayer en la Unión Europea, ¿no? Que trajo un resultado a todas vistas poco favorable para los que estamos de este lado de la grieta. Y bueno, y a eso le agregamos el condimento, eso sí, ya para hablar contigo, del viaje que había cancelado el presidente Javier Milei y que bueno, que a instancias de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, va a ir a estar presente en el G7, justamente en el bloque de la ultraderecha internacional. No sé cómo la ves. ¿Cómo veo que haya dicho que no va y va? Por ejemplo. ¿O cómo veo que va? Porque son varias cosas en distintos planos, exactamente. Yo creo que ambas están dentro del temario. Yo creo que si hay una persona en la cual uno puede representar la palabra y el concepto de outsider, Javier Milei es un buen ejemplo, un tipo que está por fuera, porque él también está por fuera de la derecha mundial. Ojo, yo creo que alguna vez te conté con una parienta media lejana que tengo que vive en Estados Unidos y en la época de Trump, y yo le pregunté así, y por supuesto me cayó un balde de agua fría cuando me dijo que no solamente lo había votado a Trump, sino que lo iba a volver a votar todas las veces. ¿Por qué? Porque gracias a Trump se había expandido el mercado interno americano y ella estaba trabajando muy bien, cosa que antes no había pasado. O sea que estos tipos de la derecha con los que ellos se juntan no tienen el concepto que él tiene de la destrucción del Estado, sino que al revés, lo promocionan desde otro punto de vista. A ver, siempre yo pongo el mismo ejemplo que Adolfo Hitler, o sea, promocionó el Estado. Por supuesto, con los objetivos que él tenía eran cualquier cosa, pero el Estado lo promocionó. O sea, de ese desastre en el que estaban los alemanes entre la interguerra de la República del Weimar, hasta lo que era el nivel de vida de los alemanes hasta el 39 y unos años después también, cuando ya la guerra le empiezan a perder, ahí se pudre todo. Pero mientras tanto, en general las personas del común miran lo que tienen enfrente, no van un poco más lejos, y no es un reproche, es simplemente una descripción. Las personas no tienen por qué ser analistas, o sea, miran lo que tienen enfrente. Entonces, en relación a eso van decidiendo. Entonces, yo creo que la decisión es muy claro, el motivo por el cual, digamos, se lo elige este hombre. Y ayer estaba leyendo, no sé si lo viste, es muy gracioso, mejor dicho, no sé si es gracioso. Hay un pueblo en el cual, en Córdoba, por supuesto, en el cual Milei sacó casi el 100%. O sea, sí, y el líder de ese pueblo es un carnicero, que le hicieron un un gordito carnicero de allá, tipo 50 años, le hacen un... Por supuesto, él sigue firme con Milei. La gente no está ya tan aparentemente segura en ese pueblo donde él gana, pero le dan tiempo hasta fin de año. Y entonces, ¿cuál era la consigna? Porque le empiezan a preguntar a las personas que se dejaron influir por este carnicero. ¿Cuál era la consigna? Dice, no tengo la menor idea ni lo que está diciendo ni lo que va a hacer. Pero que este loco, a lo mejor tenemos suerte y es mejor que todo lo demás que hay. Bueno, yo creo que este hombre, mal que nos pese, representa bastante bien una manera de ver este asunto que nosotros por ahí, o muchos de nosotros al menos, no tuvimos en cuenta, que era lo mal, o sea, y cómo afectaba a algunos sectores, o sea, algunas cosas que se hicieron mal, no solamente el gobierno de Alberto, por supuesto también el gobierno de Macri, porque era una decadencia que venía desde el 15, bien una decadencia, que a ver, era una competencia a ver quién hacía la cosa peor. Uh-huh. Bueno, yo tengo la esperanza de que a este hombre se le empiecen a caer las piezas. Me parece que esto ya empezó, me parece, no estoy seguro. Sí, yo... Pero al final no te estoy... perdón. No, siga. No te estoy contestando la pregunta principal. Eso. Entonces, primero, él no quería ir porque él de alguna manera tonto no es. ¿Está bien? No es ni tonto ni loco. Esas son dos cosas que tenemos que sacar del vocabulario porque uno le baja el precio. Claro. Entonces yo no le puedo bajar el precio a un tipo que se pasó por encima a todo el mundo, se los cargó a todos y hoy es el presidente. Después hasta cuando sea y cómo va a terminar, ese es otro tema. Pero se los puntea a todos. Uh-huh. Este es un punto. Entonces tonto no es. Y loco tampoco, porque los locos, o sea... sí, es un convencido. Creo que es un militante convencido de las pavadas que dice, porque creo que son pavadas. Algún día, si querés, las podemos discutir. Él incluso como economista es un desastre, es un tipo de muy bajo nivel. A duras penas tiene una licenciatura en la Universidad de Belgrano, porque no pudo ni siquiera entrar a la UBA. No quiero hacer puntos sobre esta cuestión, pero digo como dato. No estamos hablando de un... así, genio del mal. No es genio. Es un vivo, es un vivillo. Nosotros acá en la Argentina tenemos muchos con otras características. Este ha demostrado ser bueno en eso. Ahora bien, él no quiere ir allá porque se lleva la pared por delante con los que él declara sus ídolos, porque ya no es que va a estar Lula, aunque Lula también va a estar, sino que va a estar la Giorgia Meloni, claro, y va a estar, digamos, la Marine Le Pen, que quieren armar un Estado. Después que tengan concepciones profascistas es otra discusión. Pero no están por la destrucción del Estado, al menos en los términos en los cuales está. Y después todos ellos lo miran con cierta admiración y envidia. Eso también es verdad. Eso hay que decirlo. Porque él está haciendo cosas que algún momento las va a tener que pagar. Está rompiendo cosas que algún momento me parece que las va a tener que pagar. Que no se vuelven a armar tan rápido. Uh-huh. Eso es una cosa que nosotros nos vamos a dar cuenta en un tiempo no muy largo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, medio el problema de por cuál él no quiere ir es ese, y medio el problema por el cual él termina yendo es ese también. O sea, alguien, se me ocurre Francos, que es un personaje siniestro, pero es un tipo inteligente, tengo que reconocerlo, que es el que está llevando en este momento la política, el que está intentando haciéndolo ir a él por algún lado medianamente previsible, le tienen que haber aconsejado, bueno, mira, baja un cambio y anda con cara de boludo. Ah. Supongo que esto más o menos así es la conversación. No sé si te contesté para empezar. No, sí, está muy buena la respuesta. Aparte tocaste varios puntos. Pero yo quiero agregar lo siguiente. Y ya pensando un poquitito a futuro, ¿no? Cuando hagamos una campaña electoral, no sé quiénes, de este lado de la grieta, no sé quiénes nos van a representar, no tengo la menor idea, ni sé si tendremos representación, y nos exijan seriedad, yo creo que ya tenemos la respuesta. ¿Cómo nos van a venir a pedir seriedad a nosotros si tuviste un presidente que se manejaba con las cartas de tarot de la hermana? Porque hay datos que hacen al microclima psicológico, político y filosófico en el cual se está desarrollando el círculo íntimo del presidente de la nación. Parece ser que el ex jefe de gabinete, echado como un perro poco menos del gobierno, fue producto de que no se quiso someter a la auditoría de Karina Milei, el jefe, que le tira las cartas a los funcionarios, y de ahí para adelante le dice al hermano, bueno, mirá, este tal cosa, el otro tal... O sea, estamos viviendo un delirio que nunca jamás pensamos vivir. O sea, cosas que sucederían, tal vez, en los estratos del poder, pero que no eran visibles, no eran conocidas. Hoy día son visibles y son conocidas porque todo se sabe. Entonces, cuando vengan el día de mañana alguien a decir, no, pero esto es poco serio, y la respuesta va a ser, pero serio, serio era Milei, eso era serio. A esto nos condujo la República Argentina, porque, a ver, mejor lo dejemos para el otro bloque, hablar de cuáles son las consecuencias actuales de la población que ya está hambriada, los niños que están abandonados, las niñas que están dejadas a mano de pedófilos a cambio de monedas. O sea, está sucediendo una hecatombe social adelante de nuestros ojos, a la luz del día. Y realmente las consecuencias, como vos dijiste, van a ser nefastas y durante muchísimo, muchísimo tiempo. Así que bueno. Y esto recién empieza, tal cual. Si te parece, no sé, vamos con la música que nos has traído. ¿Qué nos trajiste? Bueno, hoy trajimos algo de tango. Una cantante que tuvo su cuarto de hora ya por fines de los años 97, exactamente, es el año que estoy pensando. Esta chica se llamaba Gabriela Torres. Hizo en aquel momento un disco que se llama Círculos de Fuego, que a mí me pareció realmente muy, muy bien hecho desde muchos puntos de vista. Después se fue como desvaneciendo, anda por ahí dando vueltas todavía, ha sacado un disco no hace tanto, pero yo me quedé con este Círculos de Fuego. Entonces vamos con el primer tema de Gabriela Torres. El tema se llama Arañando la Puerta. Bueno, y es esto que escuchamos ahora, a ver qué te parece. Muy bien. Sentada frente al espejo del vidrio en un mostrador, le voy poniendo a los labios del sueño mi rouge en este vaso. No espero a nadie esta noche, ningún fantasma nupcial. Lo que pedí lo perdí, es mejor sin compañía animal. Porque sé que sabes, sos una causa perdida, y en la tramoya vivida esta vez quedarás arañando la puerta. Porque sé que sabes que mi alma tiene un telón. En mi teatro no hay ni una función escrita para los dos. No estoy cautiva ni pozo de muñequita letal. No soy la geisha servil que no puede ni hablar. En tu reinado tumbé mi orgullo a sopapos y me acerqué a comprender. Noté la farsa de tu seducción y me embriagué por los dos. Porque sé que sabes, no soy esclava que ríe, y en la distancia que hay entre tu boca y mi mal, mi deseo te sigue. Porque sé que sabes cómo exhibirte al amor. A mi escenario también lo aburrió tu fama de mal actor. Porque sé que sabes, sos una causa perdida, y en la tramoya vivida esta vez quedarás arañando la puerta. Porque sé que sabes que mi alma tiene un telón. En mi teatro no hay ni una función escrita para los dos. En mi teatro no hay ni una función. Hoy para los dos. buena, ¿eh? Y la letra también muy buena. Muy buena la letra. Era uno de los tantos intentos de recrear de alguna manera el tango, que yo creo que son todos buenos. No por ahí son, me gustan todos, ni está bien, pero está muy bien que hay una recreación, salvando las distancias. ¿Te acordás que una vez la vamos a volver a traer en algún momento, la Fernández Fierro, que para mí es lo más, es lo más, es lo más de todo este movimiento, porque hay un montón de gente que se mueve, y muchos lo hacen muy bien. Esta chica es una, pero no es la única. Y hay distinto tipo de cosas, que es una renovación del tango que me parece que está muy bien. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, y ahora sí, volviendo, vamos a la coyuntura y los caídos delante de nuestros ojos. Porque esto está sucediendo hoy. Gente hambriada, comedores de ollas vacías, niños, niñas y adolescentes que supuestamente por los convenios internacionales firmados por el Estado argentino deberían ser los privilegiados, tirados al tacho de los desechos, hambriados, mal comidos, algunos de ellos todavía con una raigambre familiar que les da un toque de dignidad aún. Y mirándonos a los ojos, porque a ver, nosotros ya estamos de salida de esta vida, Dios quiera, cuando él decida, pero mientras tanto no podemos ser inconscientes, nosotros no estamos para iniciar, nosotros creo, no sé qué opinás vos, Alejandro, estamos para acompañar. Es muy obvio. No, digo también porque, y para el último bloque sí, voy a compartir con vos alguna de las inquietudes que me quedaron después del encuentro militante que hizo Alfredo Grande. Porque hubo gente mayor, o sea, gente de nuestra edad aproximadamente. Y no había juventud, pero se pone difícil cuando no hay gente joven y cuando realmente uno se encuentra ante un fenómeno que aparece como imprevisto, no previsible, como les está pasando a los europeos, ¿no? No sé cómo la ves vos. Me refiero a las consecuencias. A ver, yo creo que los fenómenos que suceden en el mundo tienen una interrelación. Acá después de la crisis del 30, o sea, con la constitución del Estado, de los Estados capitalistas para enfrentar al comunismo como Estados benefactores, que eso es lo que sucede fundamentalmente con Franklin Delano Roosevelt, que fue el primer tipo desde el capitalismo que empieza a hacer una repartición un poco más, no digo el 50-50 peronista, Perón entra dentro de esta categorización también. Desde aquella época, digamos, el capitalismo intenta, por lo menos hasta mediados del 90 o principios del 90, hacer... Bueno, nosotros nos llevamos la torta más grande, el 50-50. Que el 50-50 tampoco es que ellos pierden plata, al contrario, escuchame, ya me gustaría a mí llevarme el 50-50 que se llevan ellos, no lo que se llevan ahora, el 50-50, 50-50, ¿no? Digo, que es una frase de Perón. Eso en algún momento se termina, y se termina como consecuencia de algo muy sencillo, que es la caída del bloque soviético. Así nomás. Es la única explicación que... Y de esa manera el capitalismo intenta, y Milei lo ha dicho varias veces, porque en eso él tiene claro este criterio, volver a la etapa anterior. ¿Cuál era la etapa anterior a la crisis del 30? Y bueno, más o menos era una esclavitud disimulada. Por ejemplo, derechos sociales, olvídalo, todo eso que son... Se habían conseguido las 8 horas de trabajo después, esto había sido en el siglo XIX, después de unas grandes muertes y catástrofes en Europa. Las mujeres no votaban, estaban las famosas sufragistas. Bueno, los chicos, por supuesto, se morían. Vos trabajabas 12 horas por la comida. Claro. Que no te pasara nada y no te enfermaras porque no había nada. Bueno, en algún momento se empiezan a crear las redes de contención como consecuencia de esta crisis del 30, que se les iba a explotar el mundo, porque encima tenían enfrente, digamos, a la Unión Soviética, que no era la gloria, pero al lado de estos, o sea, y esa pelea ellos la terminan ganando. con solamente esto la terminan ganando, porque de última instancia la Unión Soviética no termina como Alemania, explosiona, como Alemania después de una guerra donde los derrota, le tiran bombas, Japón con dos bombas atómicas, no, explota desde adentro. Y explota desde adentro porque hay un problema que hay que ponerlo, la primera cosa que uno tiene que empezar a decir, el socialismo real, o lo que fue socialismo, que esto de los chinos lo han aprendido muy bien, no consigue vencer al capitalismo en lo principal, que es mantener el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, el crecimiento de la industria, del agro, de todo lo que significa la riqueza que el hombre construye. O sea, esa guerra, por a ver quién produce más y quién lo hace más rápido, el socialismo la pierde. Podemos algún día, si querés, charlarle por qué sucede esto. Pero la cuestión es que lo pierde. Y cuando lo pierde, digamos, o sea, los capitalistas empiezan a acordar de que en realidad no tenían por qué darle este 50-50, y más que vacaciones, y más que jubilación. Fíjate de que no es casualidad que Milei, porque está relacionado una cosa con la otra, uno de los sectores que más le pega es a los jubilados. Cierto. Porque, y la parte, ella, la Mondino lo dijo, y él también lo dijo, sí, escuchaba, son todos viejitos que se mueran. Claro. Que era como sucedía antes. Si vos no tenías una familia que te ayudase, y vos te ibas a morir. Por eso también el nivel de vida, más allá de los avances tecnológicos que después sucedieron, y llegabas a los 50, 50 y pico de años, te morías. Claro. Eso es lo que te pasaba. A no ser de que tuvieses una familia que te ayudase, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no, lo más probable es eso. Bueno, él está queriendo volver a eso. Y eso es, esa, no solamente Milei lo hace de una forma grotesca, pero Le Pen en Francia, o la Giorgia Meloni en Italia, o el PP en España, o, digamos, la derecha alemana, con su ultra derecha a un costado, porque hay todo un fenómeno que es muy complicado. Ellos quieren llegar a eso también. Uh-huh. Lo que pasa es que no podrían hacer las barbaridades que está haciendo este hombre de acá, porque claro, se arma feo. Por mucho menos en los banlieues franceses, o sea, se había armado una hoguera. Claro. Por mucho menos. Se armaron hogueras, por mucho menos, o sea, a ver, cuando en Alemania, por ejemplo, cuando llegan la inmigración, primero tratan de que no entren. Pero una vez que los tienen adentro, bueno, hay un recibimiento, ¿no? O sea, no los asesinan en la calle. Algunos sí, o por lo menos no abiertamente. Algunos puede ser que sí, pero en general los integran. Y si vos ves y te parás en el medio de París, en el medio de Londres, o en el medio, no sé, de Berlín, y empezás a encontrar un montón de gente que es africana, gente que es hindú, gente que es de los países del este, bueno, todo, que eso a ellos, por supuesto que es un problema que ellos tienen, pero de última instancia lo que están recibiendo es la moneda que le están devolviendo de lo que ellos invadieron. Porque esta es la otra cuestión. Y esto es una batalla que no solamente es cultural, sino que también es política, y que está en curso desde la caída de la Unión Soviética. En todo lo que va del siglo XXI, esta batalla no está para nada definida. Y fíjate que las idas y vueltas, por ejemplo, China, que era un país comunista, se transforma y avanza utilizando el sistema capitalista, digamos, o sea, está bien, como sistema, pero ellos, el comunista no se le cae. Uh-huh. El imbécil este nos quiere confundir con el comunista, ¿no? Ahora le va a tener que pagar el swap, vamos a ver cómo hace porque los chinos se pusieron en serio, así que yo conmigo no tratás, bueno, pagame lo que me debes. Este uh-huh. es el asunto. Ahora parece que lo que están haciendo, esto así al margen, entre paréntesis, lo que están intentando hacer es a ver si se le pueden cuotificar, o sea, lo pueden pagar en cuotas, porque esto lo tiene que pagar de un saque. Claro. Y son, no sé cuánto, creo que son 7.000 millones de dólares, que no es una fortuna, pero para las arcas que tiene este pelele, o sea, uh-huh. para lo que no tiene, porque no tiene nada, porque este es el problema. Tal con cual. Todo este quilombo que ha hecho, lo central de él. No es solamente que hasta el momento no tiene 6 meses y no tiene una sola ley. Ese no es tanto el problema. El problema es que su meta central, que es que entraran dólares, no entraron. Porque el FMI no le presta ningún banco, ni se lo va a prestar. Uh-huh. Los chinos no solamente no se lo prestan, sino aparte han parado las inversiones. O sea, los chinos estaban metidos en 2 represas en el sur, vos seguramente las conocés, la sí, Néstor claro. Kirchner y Cepernic, que eran unas inversiones imposibles. Y este tarado las paró. Uh-huh. Y podés ser, si querés, anticomunista, no ese es el problema. No podés parar eso, sos un tarado. Tal cual. Sos un tarado incluso desde el punto de vista que vos digas. Igualmente te digo, para agregar al diagnóstico, que cuando Milei dice, bueno, nosotros como Estado no vamos a negociar con comunistas que negocien los privados, cuando China tenga que cobrar, ¿sabés quién le va a pagar a los privados? Que le mandan carne, que le mandan soja, que le mandan aceite de soja a los chinos, nadie. Le van a entrar en cesación de pagos, y ahí te quiero ver, porque el gobierno argentino también necesita de los dólares que traigan los exportadores. Uno de los grandes clientes de la Argentina es China. ¿Y qué pasa si China te dice al privado, sabes qué? El banco chino dice, a partir de ahora no te autorizo más pagos a la Argentina hasta tanto no se solucione el tema. Podría llegar a ser. Total, China puede comprar grano en cualquier lado, donde se le ocurra puede comprar. En Estados Unidos. Es su gran proveedor. Que no, la Argentina también, pero va en camino de dejar sí, pero de serlo. No y aparte, proveedor. Los Estados Unidos tienen vos sabés que los Estados Unidos, o sea, subvencionan a sus farmers, y están absolutamente deseosos de venderle a los chinos, de sacarle la cuota aparte que le vendemos de acá desde el sur y agarrarla a ellos. Sí, porque este es otro tema, este infeliz ni siquiera, no sé si no se da cuenta o no le importa, o ni siquiera es capaz de medirlo, porque hay un problema de imbecilidad que él tiene, porque esto es un problema de medida. No te podés escapar a esa medida. Y encima todavía ni siquiera planteándose, porque él realmente si fuese consecuencia lo que tendría que decir es disolvamos la República Argentina y pidamos el ingreso como Estado asociado como Puerto Rico. Claro. Te adelanto algo, me quiero adelantar a esta situación, te van a decir que no. Obvio. Van a decir obvio, que no. Obvio. Mirá si van a querer a esto, ni en pedo. Obvio. Obvio, los nacionalismos existen. Pero, escuchamos, no, y Trump es uno de ellos, a pesar de que es un tipo peligrosísimo, pero es uno de ellos. Uh-huh. Un tipo que fomenta el mercado interno, que empieza a solucionar problemas de trabajo, y esto no es que lo leí, esto me lo dijo alguien que vive ahí, la pariente que yo te digo, argentina, que vive ahí, ella me decía que estaba trabajando el doble desde que Trump estaba. Mira, claro. Ella que, está bien, ella tiene ciudadanía y todo lo que vos quieras, pero no deja de ser una sudaca, ¿está bien? Tal cual. No se llama ni Wine, ni Stewart. Sí, ¿está bien? Bien. Esta es la cuestión de lo que sucede. Sí, igualmente, si te parece, para el otro bloquecito, yo creo que medimos a Milei con parámetros que no son reales. Primero, creo que es una persona que está desconectada de la realidad, que se asume como transitorio, que, como él dijo, de carambola llegó a la presidencia, que está utilizando y haciendo mal uso de todos los resortes del Estado, con un solo objetivo, ser disruptivo, romper, destruir. Me hace acordar mucho a algo que habíamos, alguna vez con vos lo hablamos y que lo había escrito, respecto a la relación que puede haber entre el personaje de la película El Guasón y Milei. No, porque el Guasón no es un personaje, la película, no es un personaje cómico, no es un personaje agradable, es algo que puede suceder y que está sucediendo entre nosotros, con personas que son reactivas al sistema, que no quieren el sistema, que lo quieren destruir desde adentro. Y hay textos de la película El Guasón que son idénticos a lo que expresa el presidente Javier Milei. Por eso digo, por ahí nosotros pretendemos de que él tenga una responsabilidad de conducción estatal, cuando para el tipo realmente no existe esa responsabilidad. Él se considera transitorio y sabe que le quedan 5, o sea, es como que cada día sabe que puede ser el último, entonces lo aprovecha al máximo para hacer todos los delirios que se le ocurran. Esa más o menos la que veo. Bueno, y si te parece, lo dejamos para el otro bloque. Dale, dale. Hablar un poquito dale. Más en profundo sobre, ya sí, futuro, ¿no? Esperanzas, herramientas, modos, formas de formar parte, justamente, valga la redundancia, de una nueva resistencia, porque yo creo que tratar de resistir lo que estamos viviendo con herramientas del pasado es absolutamente erróneo y equivocado y no nos va a llevar a ningún buen puerto. No sé, así la veo por lo menos ahora. Bueno, si te parece, sigamos con la música. Sigamos entonces con este disco del año 1997 de la cantante Gabriela Torres. El tema es El Buen Augurio. El torvo reglamento de vivir como encerrado en el jaulón ladró en mi corazón con una voz de cal. Y en la crecida de mi voz que me pedía por favor me fui apartando del rebaño sin pensar. Pedí pista en el cielo sin morirme, sin rezar ni comulgar. Y el cielo estaba ahí donde estás vos. Te confesé mi religión sin crucifijos ni traidores, solo la confianza en ser feliz. Ganas de vivir sin bautizar ni una emoción, ganas de vivir a contramano, ganas de que el santo no sea un santo general y los cuernos de la luna sean de oro y de coral. Es tanta ciencia turra que te inventa un malestar. Quiero cantar al buen augurio que estoy de remate, perdida en este viaje, y que soy feliz. Sí. No extraño ni lo propio para qué. Quiero pensar y calcular qué ley me va a salvar de curarme en salud. Tanto quiero los que quiero, esa es mi enajenación. Y pongo al odio de custodio en la gran cruz. Pedí pista en el cielo sin morirme, ni rezar ni comulgar. Y el cielo estaba ahí donde estás vos. Te confesé mi religión, sin crucifijos ni traidores, solo la confianza en ser feliz. Ganas de vivir sin bautizar ni una emoción, ganas de vivir a contramano, ganas de que el santo no sea un santo general y los cuernos de la luna sean de oro y de coral. Es tanta ciencia turra que te inventa un malestar. Quiero cantar al buen augurio que estoy de remate, perdida en este viaje, y que soy feliz así. Parece que nuestro querido amigo Ángel ha quedado desconectado. Estas cosas de la tecnología a veces tienen estos problemas. Nosotros estamos en un encuentro por Meet, ¿no? Con la radio. Yo estoy en mi casa, el señor Ángel, que se está recuperando de su gripe, también está en su casa, y en algún momento la pantalla, que lo veo a él, está durita y no se lo escuchó más. O sea que lo que supongo es de que se ha cortado la comunicación. No sé si Pedro, que está ahí, que es el técnico, el ingeniero de grabación de sistemas, lo encuentra. Yo imagino, como vos imaginás también, que el querido Ángel debe haber perdido su conexión a internet. Sí, definitivamente me acaba de avisar que perdió la conexión, así que parece estar complicado para su vuelta. Mirá vos. Ahí vamos a ir, vamos evaluando mientras tanto a ver qué nos dice. Dale, bueno, muy bien. Una cosa que por ahí podríamos hacer es adelantemos el tema musical, a ver si con eso ganamos un poco de tiempo. Cualquier cosa, el tema es muy lindo. Siempre, pues estamos hablando de Gabriela Torres, este trabajo del año 1997, Círculos de Fuego, a mi gusto, el trabajo, mejor trabajo, que por supuesto puede ser una idea mía. Entonces, el tema este para mí es el mejor. No hace falta adelantarlo igual si no querés. Pero estoy viendo que no hace falta adelantarlo al tema. Estábamos escuchando, por escuchar el tema que faltaba mientras te dábamos tiempo, porque Ángel ha mágicamente reaparecido. Bueno, ¡grande! Les cuento qué pasa. Yo vivo en un PH y parece ser que hay unos vecinos que... Quizás no perdemos la conexión, pero perdemos el sonido ahora. Claro, ahora no tenemos sonido. No sé si Ángel nos escucha. Yo sí. No, me parece que no, es algo de tu micrófono, Ángel. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Volví? Ahí apareciste, sí, bueno, ahí volviste. Cosa, decía que, bueno, hay un vecino atrevido que vivimos en un PH que cuando a él se le ocurre hace un corte, no sé qué tipo de extraña instalación con Telecentro y me dejó sin conexión de internet. Pero bueno, cosas que pasan, volvimos. ¿Y qué te iba a decir? Sí, me sigue gustando mucho la señora Torres y me sigue gustando mucho sus temas. Y si te parece, vamos con el futuro y herramientas con las cuales podríamos contar para organizarnos primero nosotros, desde nuestra experiencia, porque creo que también todavía tenemos algo para decir, pero ese algo para decir se enfrenta al reflejo condicionado, se enfrenta a cuestiones de contexto que han cambiado de forma dramática, nos trae nuevos desafíos. O sea, un Milei para nosotros es un nuevo desafío. Tal vez no para los que vivían a finales del año 1800 y principios del año 1900, principios del siglo XX. O sea, estamos viviendo una realidad que nos retrotrae en cuanto a los derechos a las épocas antidemocráticas o predemocráticas, con herramientas dentro de la democracia que nos someten a los mismos tipos de maltratos que nos sometía la era predemocrática. No sé si vos encontrás que podemos hacer algún aporte, no sé vos cómo la ves, porque a ver, herramientas hemos construido muchísimas a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuáles serán aplicables? Ese es el dilema. Yo pienso que la primera cosa a tener en cuenta es de que no podemos seguir teniendo divisiones por cosas que no son demasiado en serio o no son demasiado profundas, porque estamos... A ver, yo en esto quiero repetir y me voy a basar en León Trotsky, así claramente me quiero basar en él, porque él fue el tipo que tuvo claro qué había que hacer cuando el surgimiento del nazismo y el Partido Comunista de aquella época decía de que los socialdemócratas, que eran una especie de reformistas, como toda su vida lo fueron y estamos de acuerdo, como no eran revolucionarios, eran socialfascistas. Esto es una cosa que nosotros tenemos que empezar a tratar de mejorarla, no solamente acá, de ambos lados. porque los que no se quieren juntar con los que son más socialdemócratas, porque yo, por ejemplo, yo lo escuchaba la vez pasada a Moreno, ¿no? Que él dice que es peronista, no sé. Incluso es de medio de derecha. Pero yo no tendría problema en hacer un frente único con Moreno para enfrentarme con Milei. Lo que pasa es que no sé si él tendrá algún problema de juntarse conmigo. Entonces, ahí hay una cuestión que tenemos que de alguna manera empezar a solucionar, que no es solamente de acá, que es empezar a esta junta que hay entre todo ese sector que va a ser perjudicado, porque no lo va a llevar preso solamente a Moreno, me va a llevar a mí también, y yo eso me tengo que dar cuenta. Y él también, esperemos. Y hablo de Moreno por poner un tipo, un ejemplo, no, ni lo conozco, no tengo nada en contra, en favor de él, pero tenemos que empezar a tratar de no querer que exactamente sea lo que yo digo, y si no es exactamente lo que yo digo, y no estamos de acuerdo en un 100%, ya no podemos hacer nada, porque no es así. Nosotros lo que tenemos que empezar a constituir es un frente muy amplio, muchísimo más amplio de lo que fue el Frente de Todos. ¿Está bien? Bastante más amplio. Y tenemos que ver cómo hacemos para constituir ese tipo de cosas, porque yo creo que cuando eso se empieza a armar, hay algunos intentos. Fíjate vos, por ejemplo, no han salido bien hasta el momento. Por ejemplo, en España. En España hay un intento entre Podemos, que en algún momento surgió como una fuerza muy progresista, después resulta que no es tan progresista, pero no importa. Bueno, se juntan con los socialdemócratas, el viejo Partido Socialista Obrero Español. No sé si anduvo muy bien, pero en principio empezar a juntarse para hacerle frente a Vox. En Francia, la que tenemos enfrente es Marine Le Pen, no es cualquier cosa, porque hay un sector de la población francesa que está de derecha, como hay un sector acá que es bien de derecha. Entonces, tenemos que andar juntándonos por ahí con tipos que por ahí no sé si les tengo mucha confianza, como para armar algo. Esta es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a pensar desde este punto de vista, que no podemos ser sectarios. Eso es una primera cuestión. Entonces, por ejemplo, vos y yo, acá tenemos un buen ejemplo. Pero no es que vos y yo estamos de acuerdo en todo, ni mucho menos. Y vos lo sabés y yo también lo sé. Pero nosotros estamos haciendo un frente. Tal cual. Y yo no pretendo que vos cambies ni una sola coma de lo que vos decís. Aunque hay ya cosas que no me convencen. Y supongo que a vos te debe pasar lo mismo, porque yo no creo que a vos te convenza todo lo que yo digo. Por favor. Pero estamos, porque me parece de que esto, por ejemplo, yo no sé si vos hubieras hecho un programa conmigo 10 años atrás, pero hay otra cosa peor. Yo no sé si también lo hubiera hecho con vos. Y fíjate cómo ha cambiado, claro. Y fíjate cómo ha cambiado, cómo hemos cambiado, que de pronto, en algún momento, cuando esta posibilidad se plantea y yo empiezo a pensar, no somos lo mismo. Pero empecemos por esto. Ojalá podamos juntar alguno más. Esta es la cuestión. Me parece que esa es una de las primeras cosas que tenemos que empezar, que sacarnos, digamos, las anteojeras que tenemos, porque en realidad esas son anteojeras que uno tiene. Porque como vos decías hace un momento, y yo coincido con esto, estamos, y que me parece que esta es otra de las cosas que tenemos que empezar a también sacar. Si hay alguien con el cual vos podés coincidir en más o en menos cosas y dice algo acertado, decírselo. Que lo que vos dijiste está bárbaro. Decírselo, ¿por qué no se lo vas a decir? ¿Qué anillo se te va a caer o qué idea te va a pasar? Y si nosotros todavía seguimos con esa inercia de los años 70, porque eso es una inercia que viene de los años 70, en lo cual, digamos, era la división de la división de la división, porque ni la izquierda ni el peronismo, por decir algo, y hablo del peronismo de izquierda, ya ni dejemos de lado el peronismo de derecha. El peronismo de izquierda tenían divisiones, pero que eran imposibles. Así es. Entonces la discusión era cualquier cosa. Pero lo que pasa es que ahora la cosa cambió. Porque ahora de eso dependen un montón de otras cosas, que en aquel momento no sé si dependían tanto, ¿no? Que tiene, entre otras cosas, los cambios que se han producido en el mundo a nivel global. Esta es otra de las cuestiones. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. No, pero yo lo que quería decir es lo siguiente. ¿Cómo hacemos con... No como hacemos nosotros. Porque, a ver, coincidamos en esto. El tema etario, el tema de la edad es una realidad. Digo, nosotros, como decíamos y como nos asumimos, estamos para acompañar, estamos para opinar, pero ya no estamos para encabezar. Para encabezar están las nuevas generaciones. Y recuerdo que en uno de los programas próximos, pasados, había encontrado un recorte del general Perón hablando sobre la hora de los pueblos, 1968, y en un párrafo explícitamente se refería a la juventud, en cuanto a que Perón presentaba y decía: nosotros, generacionalmente, ya estamos caducos. Vos fijate, 1968 decía general Perón, nosotros ya estamos caducos, ahora les toca a ustedes, las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque son los que van a pagar las consecuencias de lo que estamos viviendo 1968 en aquel momento. ¿Cuánto más acertado al día de hoy esa opinión, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo hacemos para armar puentes intergeneracionales en los cuales... Esto que vos decís, integrar, abrazar. Integrar no es lo mismo que asimilar. Porque vos y yo nos integramos en un programa, pero no nos asimilamos. No producimos una simbiosis ideológica, sino que encontramos puentes en los cuales coincidimos, ¿no? Entonces yo creo que tal vez esa sea... Porque para mí, ¿cuál es el desafío? Y me acuerdo del Foro Social Mundial del año 2002-2003. Luego de la caída del Muro de Berlín, luego de la caída del bloque soviético, se produce como una especie de orfandad en los movimientos de izquierda, especialmente en los partidos comunistas. Y ahí se dan varias discusiones, tanto en Europa como en América, y una de ellas deriva en el Foro de San Pablo, que era el foro del marxismo que se resignificaba y que buscaba justamente en un momento de crisis política, de crisis económica, de crisis de identidad, buscar la salida. Y de ese foro de San Pablo, que era marxista, leninista, al día de hoy todavía creo que sigue existiendo, se deriva el Foro Social Mundial. Y el fenómeno del Foro Social Mundial fue que incorporó a los movimientos sociales, a la sociedad viva, a la que no tenía un color político definido, a la que se autoorganizaba como autodefensa contra el apriete neoliberal, contra el hambre neoliberal. Y después se produjo una simbiosis entre ese Foro de San Pablo y ese Foro Social Mundial, que derivó en la primavera que tuvimos durante los años 2000, en la patria grande, con los gobiernos de Chávez, de Kirchner, de Correa, de Lula en su momento, ¿no? Surge Zelaya en el Caribe, y después aparece Petro en Colombia. O sea que hubo toda una vertiente que después tomó las riendas del poder, de los poderes estatales. Pero fue producto primero de una crisis que puso todo en debate, que deriva en el foro de San Pablo. Y ese Foro de San Pablo después no le queda otra, porque a eso sí remito en el tema de la estratificación de los partidos políticos y esta cosa de mantener a mano de hierro a dentro de un corset ideológico y funcional a quienes adhieren a ese partido político, se encontraron con un sujeto social que no les quedó otra que aceptarlo como existente e incorporarlo. Y yo creo que eso fue el fenómeno del Foro Social Mundial, que tuvo su primera versión en Porto Alegre. No sé vos qué opinás de esto. Si podemos buscarle una vuelta a esto de armar un puente intergeneracional, ¿no? Si nosotros pudimos romper nuestros prejuicios y estar haciendo esto que estamos haciendo, que es constructivo, mediante la integración y no la asimilación, porque ni yo me asimilo a vos ni vos te asimilás a mí, sino que estamos integrados, estamos construyendo, estamos haciendo algo nuevo desde nuestras propias ópticas. No sé vos si te parece demasiado delirante lo que estoy... No, porque si lo queremos subir un escalón de lo que vos estás diciendo, esta radio no deja de ser eso. Acá hay un montón de personajes, de miradas, de opiniones. No, a mí no es que me cierran todas, algunas sí, otras no, como supongo que a vos y a todos los demás nos pasa. Y a los demás le debe pasar lo mismo respecto a nosotros. Bueno, y acá estamos conviviendo, pero este es un camino lento, tarda. Veremos si la movilización, porque acá viene la otra cuestión, lo único que puede acelerar esto es la movilización de las personas. Si no hay movilizaciones de las personas que salen, por ejemplo, nosotros este año no hemos empezado mal, hemos tenido varios hechos, tuvimos paros, tuvimos movilización de las universidades, tuvimos una serie de... ahora este miércoles está llamado para oponerse a la ley. Hay algunas cosas que se han conseguido, por lo menos hasta el momento que un gobierno, después de 6 meses, no pueda tener una sola ley que le han aprobado. Uh-huh. No es que, bueno, no es un buen dato para él, más allá de que después él lo ignore y no le importe, bueno, es otro tema. Pero hay una cosa que empieza a suceder, y cada vez que pasa algún hecho, o sea, hay, no solamente acá, sino en el mundo, bueno, la gente sale, la gente uh-huh. sigue saliendo. Y el cuidado con lo que los tipos que son los mentores de este personaje que tenemos acá andan en sus países es también consecuencia de estas cosas que estamos viendo. Andan con cuidado, porque ellos saben de que esto se puede llegar a armar, no es que no lo sepan. Entonces, bueno, van ganando tiempo. Es una cosa a largo plazo, ¿no? Si uno no puede ser en estas cosas es apurado. Lo que sí, antes de que me lo digas, y vas a tener razón si me lo decís, claro, la gente que tiene hambre no puede esperar. Ahí va. Eso por un lado. Y por otro lado, insisto, que las movilizaciones a la desesperada terminan con muertos, heridos y mutilados, hambriados de este lado de la grieta. Y siempre son los mismos, nunca son los dirigentes. Siempre es el pueblo. Entonces yo creo que llegó la hora de que terminemos con que la última instancia sea el pueblo movilizado y que sí sea el pueblo movilizado con todos aquellos que en la larga lista de aspirantes al poder nos han pedido el voto a lo largo del tiempo, se pongan al frente de la lucha que dicen representar. O sea, insisto, como decía el general, con la cabeza, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de la cabeza, los dirigentes. Pero esto tiene que ser real, digamos. Ya no me importa qué dice Máximo Kirchner en su casa, hablando del living, o qué dice Cristina del Instituto Patria. No. Los quiero ver desgarrados como desgarrados quedan los pueblos cada vez que salen a pelear contra los poderes concentrados. Te digo algo. Dime. Vas a tener que tener paciencia. Es cierto. Pero, como vos también dijiste, 5 minutos antes de que se armen las movilizaciones que cambiaron históricamente la historia de los países, no se sabía que iban a pasar. No lo sabíamos, sí, exactamente. Así que, parafraseo al profesor Alejandro Correa. Gracias. Bueno, Ale querido, ¿qué temita nos queda para... Bueno, el último que nos queda es que para mí el mejor que ella ha hecho, que es una composición de su señor padre, que se llama Hipólito Torres, que es un excelente compositor, desconocido, por lo menos no es muy conocido, con todo respeto lo digo esto, no es Gardel de Pera, Hipólito Torres, ¿está bien? Pero tiene unas cosas muy hermosas. Esta que vamos a escuchar ahora por Gabriela Torres, que es su hija la que canta, y se llama Se alquila. Thank you. está tu desnudo prohibido, clavado en la pared. Libros, un jarrón con flores secas de espera y unas tazas aburridas que miran sin saber que tengo que aprender a respirar sin voz, sacarme como un guante de mi piel tu piel, que empiezo a conjugar el verbo recordar para vivir, que cuando en el otoño que me espía ya me lluevan hojas secas y tus manos no, recién comprenderé que a mi alma la alquiló la soledad. Y al llegar a Diagonal me reciben fusilados los duendes del ayer. Cuatro son los rumbos que me tira la ciudad y por todo rueda gente que pasa sin saber. Tengo que aprender a respirar sin voz, sacarme como un guante de mi piel tu piel, que empiezo a conjugar el verbo recordar para vivir, que cuando en el otoño que me espía ya me lluevan hojas secas y bueno, lamentablemente nos estamos despidiendo, profe querido, audiencia, amigos, amigas, compañeros, compañeroas. Llegamos al final de esta vueltita, que es la 399 de América Resiste, el día de hoy, 10 de junio del año 2024. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, pero técnicamente Pedrito Ramírez Otero. Gracias, profe, por la música, como siempre, y por supuesto... vos no sos un aditamento del programa, sino que ya formás parte del programa, sos parte del programa. Muchas gracias. Bueno, no, grandes abrazos. El próximo es el 400. El próximo es el 400, pero no es el próximo lunes porque es feriado. Tiene razón. Sí. Bien, no, es el otro. No, Pedrito, ¿qué dice? Es feriado, entonces será el próximo. El próximo es el 400. Alguna sorpresa vamos a traer, seguramente. Bueno, dale. Te dejo un gran abrazo, les dejo un gran abrazo. Gracias. Gracias a ustedes.